Tanto tiempo llevo caminando, me encuentro recordando. Lágrimas cayeron de mis ojos que limpié más de una vez. Tengo algunas marcas en mi vida que quedaron estos años. Y también recuerdos tan bonitos que siempre los llevaré. ¿Quién diría que tú ya vendrías sin decir el día? Porque nunca es tarde para apasionarse. Llegaste, sentí en mi boca un te quiero. El mundo quedó caramelo. Necesitaba un amor sincero. Llegaste y oí de tu boca un te quiero. Para enamorar siempre hay tiempo. Necesitaba un amor sincero. Ahora que el silencio es caricia que trae felicidad. Usted y su sonrisa me iluminan mi vida y mis espacios. Hoy llegas y me dices con cariño, no me dejes nunca más. ¿Quién diría que tú ya vendrías sin decir el día? Porque nunca es tarde para apasionarse. Llegaste, sentí en mi boca un te quiero. El mundo quedó caramelo. Necesitaba un amor sincero. Llegaste, y oí de tu boca un te quiero. Para enamorar siempre hay tiempo. Necesitaba un amor sincero. Porque nunca es tarde para apasionarse. Llegaste, sentí en mi boca un te quiero. El mundo quedó caramelo. Necesitaba un amor sincero. Llegaste, yo vi de tu boca un te quiero. Para enamorar siempre hay tiempo. Necesitaba. Sentí en mi boca un te quiero. El mundo quedó caramelo. Necesitaba un amor sincero. Llegaste y oí de tu boca un te quiero. Para enamorar siempre hay tiempo. Necesitaba un amor sincero.